románticos, pero con estilo. Son de amores para ti. Deja la luz encendida, quiero ver tu piel desnuda. No pienses más en el tiempo, déjame llenarte de ternura. Y despeina tu pelo despacio, con morbo y sin dudas. Ven y posa tu boca en la mía y hagamos locuras. Tu amor y el mío es un amor perfecto, un laberinto que tú y yo sabemos. Un salto doble sin miedo al abismo, una aventura que los dos vivimos. Tu amor y el mío es un amor demente, contra la gente y contra la corriente. Donde inventamos nuestras fantasías, donde no hay celos, donde no hay mentiras. Tú y yo, un amor perfecto. Tú y yo. Y amores como el tuyo y el mío quedan pocos. Rosario. Después de amarnos y amarnos, mi sudor es tu perfume. Y comencemos de nuevo a subir hasta las nubes. Y despeina tu pelo despacio, con morbo y sin dudas. Ven y posa tu boca en la mía y hagamos locuras. Tu amor y el mío es un amor perfecto, un laberinto que tú y yo sabemos. Un salto doble sin miedo al abismo, una aventura que los dos vivimos. Tu amor y el mío es un amor de mente, contra la gente y contra la corriente. Donde inventamos nuestras fantasías, donde no hay celos, donde no hay mentiras. Tú y yo, un amor perfecto. Tú y yo. Tu amor y el mío es un amor de mente,